madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya tengo el mate preparado, ¿podés creerlo? La verdad que te vi ya cebarte el primer mate antes de empezar y fue, ¡qué organización! Increíble, ¿viste? Como esto, para no acostumbrarnos. Hay días que una llega tarde y otros días que llega a tiempo. Es lindo llegar a tiempo, ¿no? Con tiempo, porque sí. A la radio que no llegar justo es como que entras y entras ahí medio del sopetón. Pero llegar con un tiempito que te quita un poco de minutos de sueño, claramente. Pero te da un poquito de paz mental. Yo de grande, a medida que voy creciendo, me voy dando cuenta de eso. Yo antes era, me levanto 15 minutos antes de salir, me visto y me voy. Y ahora no solo no salgo de mi casa porque trabajo acá adentro, sino que me di cuenta que me gusta estar, bueno, me despierto, hago cositas y después arranco, sí, ¿no? Sí. Es buena esa. Quiero decirte algo ahora que dije, ahora que estoy más grande. Ayer fui a entrenar y la clase a la que voy, acá boxeo lo da gratis la municipalidad, ¿no? Ajá, bien. Entonces es abierto a toda persona que quiera ir. Y resulta que últimamente están viniendo varias niñas de entre 11 y 12 años. Siempre hubo una, o sea, en general éramos de 20 para arriba, entre 20 y 40, claro. Ponele. Y había siempre una nena de 12 que venía con nosotras, la mejor, entrenábamos con ella, pero era la única nena de esa edad. Ajá. Y ahora empezaron a venir sus amiguitas. Bien. Y ayer faltaron todas las adultas, y estaba yo y todas las niñas. Ay, eras una niña más. Era una niña dorada, porque ellas estaban como un poquito fascinadas con mi presencia y no sé qué pensaron que era. Sí, muy tiernas. Y en un momento me empezaron a interrogar, porque yo les pregunté a qué escuela iban y cuántos años tenían, y ellas empezaron taca taca a interrogarme, ajá, que de qué trabajás, que qué haces, dónde vivís. Uh-huh. Y me preguntaron la edad y les dije, ¿cuántos años me dan? Ay, fue fantástico. Fantástico, las niñas, ¿cuántos años te dieron? Me dieron 20. Ay, claro, para ellas 20 años debe ser un montón. Una locura. Un montón. Me dieron 20, salvo una pilla que me dio 30. Porque para mí esa dio, tiene gente a su alrededor te dio de la edad. El flequillito por ahí. No, porque ellas piensan que yo me tiño y soy súper cool, Pauli. Ah, bien. Así que me dieron 20 años y fue como, ay, bueno, las quiero, son divinas todas. Uh-huh. Y me sentí súper bien. Qué bueno. Pero, ¿hace mucho que haces boxeo? Y empecé en marzo, cuando empecé con toda esta estadística de la gente que sabe saltar la cuerda y la gente que no. Uh-huh. Así que ya voy como 6 meses. Bien, no, en febrero empecé, me parece. Bien, 6-7 meses. Estoy repulenta, ¿eh? No, no, pero está buenísimo el entrenamiento, la verdad. Uh-huh. Además de después la parte más de boxeo en sí, el entrenamiento previo está muy bueno, la verdad, súper recomendable, muy poco peso, muy aeróbico. Yo medio me cago ahogando, pero está buenísimo. Uh-huh. La verdad, lo recomiendo para quien quiera empezar a entrenar. Uh-huh. Hacer boxeito e ir con criaturitas que les den 20 años. Sí. A estas criaturitas aproveché a preguntarles por el tema de saltar la cuerda, porque las vi complicadas algunas al uh-huh. principio. Y las miré con cara de, ¿cómo que no saben saltar la cuerda? ¿Qué hacen en el recreo? Les pregunté. No saltamos, no nos dan cuerda. Así que la mitad sabe por experiencia propia y las otras no sabían y estaban aprendiendo ahí, pero claramente aprendieron. Así porque son criaturitas. Pero no sabían, ¿puedes creer? Mira, hay que retomar la soga en el recreo. Menos celular y más soga. Podemos hacer una campaña, ¿no? Una campaña en la que nos odien todas las infancias, pero sí, que vamos a contar con el apoyo de los adultos. Claro que sí. No, te decía que qué lindo que haya niñas, eso, que hagan boxeo. Y digo, es algo, en la escuela secundaria donde estoy, que es, también de tarde hay deporte y también van las pibas a hacer boxeo ahí a la escuela cuando termina el horario escolar. La verdad es que a mí me hubiese encantado hacerlo de chica ahora que pienso y sí. Hacer menos cosas del tipo danza, que igual iba por cuestiones de espalda, ¿no? Sí. Pero digo, estas pibas van a estar replantadas para bien, no por una cosa de buscar pelea o pelear, pero van a estar replantadas, van a saber cómo, ya saben entrenar su cuerpo, está buenísimo, supongo que debe pasar con todos los deportes, ¿no? Pero sí. Es lo que estoy haciendo ahora. Y la verdad que, aparte de eso, entrenan juntas, está muy bueno, la verdad. Sí, genial. Y es gratuito aparte, lo cual es muy importante porque asegura que cualquiera que tenga ganas vaya. Además de que no necesitas mucha cosa en especial más que... nada, ropa cómoda, diría la lista. Ajá. Y unas vendas luego, que salen baratas también las vendas, porque hay guantes, hay de todo para usar. Sí. Guantes con olor a muerte, probablemente, pero hay. ¿Y le pegan a esa bolsa grandota? Pegamos a las bolsas, ajá, que hay varias. No a la que vos te imaginás que es así, que vuelve y rebota, esa no. Pero le pegamos a la bolsa y ring, subimos al ring. Uh-huh. Ah, bueno, la experiencia ring es bárbara, la verdad, ¿eh? Sí. Hay que trabajar en no pedir perdón cuando se pega, que es algo que hago yo, que en la que le pego a alguien le pido perdón, aunque le esté pegando sin fuerza, porque me da impresión todavía, ¿sí? Pero claro, ya... Da un poco de impresión, ¿no? Y te da cosa. Y eso que, o sea, una, yo no entreno en una pelea, o sea, se hace mancha, que es sin cara, sin cabeza... Uh-huh. Con ciertas reglas, qué sé yo. Esa parte, la verdad, no sé si quiero llegar a la parte de pegarme piñas. Sobre todo en la cara, no. No, Agus. Menos en los dientes. Los dientes me preocupan muchísimo. No, y aparte los necesitas para hablar por la radio. Necesito para hablar por la radio. Minutos de este martes 29 de agosto, pasaron de las 9 de la mañana en realidad, hay 12 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados es la máxima que se espera, los delfines deben estar turquesas, turquesones, porque si el día está como está acá en General Arenales, provincia de Buenos Aires, hay un sol divino. Nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana, hasta al aire de esta casita con parlante, en el que vamos a traer noticias de lo que estuvo sucediendo ayer en la marcha contra el gatillo fácil y vamos a hablar del podcast Zoe, una nueva viñeta. Por favor, bienvenidos a Vuelta. Hoy una noche muy especial. Aniquéase dramas gratis. Ven, acompáñame, por favor. Sumame esto. Nos reconocimos, fingimos demencia, trazamos fronteras entre nuestros cuerpos. Buscamos un norte, perdimos el sur, tronaron las nubes, vino una tormenta. Así, no creo que esto sea un fracaso. No te quedes ahí, no me enojo si me das un abrazo. Si te vas a ir, al menos aléjate despacio. Si te vas a ir, al menos aléjate. Ese era nuestro árbol. Me subí arriba para llorar. Estoy en el medio del antro, ahogándome en besos para palpitar. Recorro los sótanos buscando una caricia virtual que calme mi ansiedad. Mística fluida, incorpórea, sinfas, bailan un loop infernal. Del amor ya no queda nada. Rechazaste mi última mirada. Nos reconocimos, fingimos demencia. trazamos fronteras entre nuestros cuerpos. Dramas gratis, soy tan frágil. Dramas gratis, soy tan frágil. Dramas gratis, soy tan paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, tercer malón de la paz en la ciudad de Buenos Aires exige al presidente de la nación que cumpla con su palabra. Ayer la movilización del tercer malón de la paz partió desde Plaza Lavalle en la ciudad de Buenos Aires hacia la Casa Rosada para exigir que el presidente de la nación cumpla con lo acordado tras la reunión del 18 de agosto en Olivos. Alberto Fernández se comprometió a crear una comisión de investigación con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en un plazo de una semana, pero hasta la fecha no hubo respuestas. Desde la Casa Rosada comentaron que Fernández se encontraba en el Centro Cultural Kirchner, por lo cual movilizaron hasta allí. Al llegar les informaron que el mandatario estaba en la Casa Rosada, por lo que volvieron a concentrarse frente a la Casa de Gobierno para exigir que se cumpla con el pacto acordado. Vamos a compartir las palabras de uno de los maloneros ayer al mediodía frente a la Casa Rosada. Nos hace falta una entidad que nos articule, que nos dé fortaleza desde la diversidad en la unidad. Por eso quiero recalcar que ese mandato es muy importante que lo consideremos, hermanas y hermanos que están en los diferentes territorios de todas las provincias de la República Federal Argentina. Alístense, porque el tercer balón seguramente va a llamar a que nos encontremos las autoridades comunitarias de nuestras diferentes organizaciones y pueblos y naciones para que vayamos a ese encuentro y podamos abordar esa agenda que nos va a llevar seguramente a la unidad, al consenso, a consensuar qué agenda política plurinacional vamos a construir desde la diversidad hacia la unidad. Y eso es muy importante recalcar. De mi parte, como coordinador de la Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte de Salta, estamos muy contentos con esos mandatos que trajeron el tercer balón aquí, a este encuentro, y este encuentro tiene que difundirse para que vengan todas las autoridades de todos los pueblos, así podemos constituir esa unidad. Eso es nada más, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Justicia para Luna. Seguimos encontrándonos en la calle y sosteniendo este juicio de forma colectiva. Hoy se llevará adelante una de las últimas audiencias del juicio de Luna. Colectivas transfeministas estarán desde las 9:30 de la mañana frente a los tribunales ubicados en la Valla 1171, en la ciudad de Buenos Aires, intercambiando reflexiones respecto de la urgente reforma judicial con perspectiva de género. Durante la quinta jornada estuvieron presentes María Elena Nadeo, referente de Derechos Humanos y Niñez, y Melissa García, abogada feminista. Se tomaron las declaraciones de dos testigos de la querella, que son parte del entorno, y una docente con quien Luna pudo compartir algo de su historia y, sobre todo, apoyarse en el pedido de que en su escuela no la nombren con el apellido de su agresor. Desde Mundanas y Justicia para Luna, convocan a concentrar y acompañar esta sexta audiencia para enriquecer el aguante en la calle y fortalecernos para seguir. Imputaron a dos dirigentes sindicales por el encubrimiento en la causa Marita Verón. La Justicia Federal de Tucumán, a raíz de nuevas denuncias e investigaciones, imputó a Norberto Manzano, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, y a su par, Carlos Alberto Rojas, por encubrimiento y por ser sospechosos de ocultar y omitir información de la existencia de una carpeta que contenía imágenes del cuerpo de Marita Verón. 20 días atrás, Susana, mamá de Marita, y sus abogados denunciaron la existencia de material fotográfico de Marita Verón en una morgue que varios sindicalistas y cómplices utilizaban como material de extorsión. Uno de los gremios es la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, sobre lo que Susana sostuvo. Son personas mafiosas y que tienen vínculos muy fuertes con la Chancha Aller, líder de una organización criminal. Y no les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea. A Marita Verón, recordamos, la hicieron desaparecer el 3 de abril del 2002. A los 6 acusados de violar a una joven en Palermo. Los acusados son Ángel Pascual Ramos, de 24 años, Lautaro Dante Siongo Pasotti, de 25, Tomás Fabián Domínguez, de 22 años, Franco Jesús Licán, de 24, Alexis Esteban Cusoni, de 21, e Ignacio Retondo, de 24, y se los acusa por el delito de abuso sexual agravado, y hasta el día de hoy permanecen detenidos. Nosotros esperamos que los 6 terminen con condenas de prisión efectiva, pero sostenemos que algunos fueron coautores y otros partícipes necesarios, dijo el abogado de la familia. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 14 de la Capital Federal. Comenzó ayer y se extenderá por varias jornadas a puertas cerradas para resguardar a la víctima y por tratarse de un caso de abuso sexual. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de agosto. Hay 12 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a la Repercuta Percusión haciendo Vidala Guerrera. Yeah. Charco. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esto pasa en la tribu. Programa Va de Retro. Entrevista Sergio Langer, ilustrador. Básicamente, si uno trabaja para un multimedio, sabe por dónde tiene que circular y no te pones a hacer boludeces, claro. Digamos. Siempre uno puede mandar fruta sin necesidad de ir frontalmente. Con la religión no podés joder mucho, o con las drogas, pero de repente en Eli se puede clavar una botella de chimichurri y aparecer en el futuro, en el pasado. Y está bien. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0800-888-4500. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Año 1989. Primeras emisiones. Hay momentos en que nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, este es uno de esos momentos donde nuestra vida comienza a ser cuestionada por cualquier cosa. ¿Para qué vivimos? Esto pasa en la tribu. FM 83.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? Está que no se ve, está la CGT. Charco. De arena. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de la lucha, de la memoria, del arte. Le vamos a dar la bienvenida a Mancay Espíndola. Ella es actriz, ¿no? Buen día, sí, Mancay. Buenos días. Encantada de estar acá con ustedes y con la audiencia de ustedes. Sí, sí, sí. Y es una linda noticia porque vamos a compartir una nueva producción, un podcast que tiene varios episodios, que se llama Una Nueva Zoe Bisnieta. Ajá, ¿de eso se trata? De eso se trata, ¿no? De cómo eso, la lucha de las madres, de las abuelas, por la recuperación de tantos nietos y nietas que todavía estamos buscando, y ahora apuntando a las nuevas generaciones. Eso es, sí. Es una ficción todavía, pero la ciencia está buscando por ahí. Es decir, hasta aquí se ha salteado una generación. Abuelas buscando a los nietos, salta la generación de los padres que están desaparecidos. La ciencia, y es ahora este radioteatro al que está apuntando, digamos, esta ficción que, como toda ficción, por ahí toca puntos de realidad, está buscando la conexión entre la abuela y el bisnieto o la bisnieta. El ADN que salté dos generaciones. Y es posible, ¿no? Se está posible, es posible. Digamos, el arte se va adelantando siempre, pero la ciencia está buscando. De eso se trata. Qué importante. También esto, como estas maneras que encontraron abuelas para buscar a los nietos y a las nietas. Te quería preguntar, sos parte de Teatro por la Identidad, ¿no? Que también fue una iniciativa muy buena que ya tiene muchos años. 23. no formé parte desde el principio. Sí, digamos, desde que nos reunimos por primera vez en un teatro de la calle Corrientes y estuve de distintas formas, pero en la comisión directiva estoy desde el 2008, específicamente. ¿Y cómo fue eso de acercarte a Teatro por la Identidad? Bueno, fue una convocatoria que se hizo para todos los teatristas y allí fuimos, éramos como 300 en un teatro y estaban ahí en el escenario Fanego, Valentina Bassi, Cristina Friedman, Eugenia Levín, convocándonos a que escribiéramos, a que montáramos un espectáculo que no durara más de media hora, que nos fijáramos a quién teníamos al lado y con esa persona. Y bueno, yo lo tenía al lado a Héctor Malamud, le dije yo escribo, vos dirigís, y ahí presenté mi primera obra que se llamó Esclava del Alma, que es la relación que guardan los apropiados con la relación afectiva fuerte, extraña, complicada con sus apropiadores. Y bueno, entramos en el concurso, ganamos y fue una de las 40 obras que se hicieron en el primer ciclo. Esa fue mi primera participación. Después estuve como jurado y después me llamaron directamente para que fuera parte de la comisión. Así que estoy prácticamente los 23 años. Sí. Y a Mancay, yendo a esta nueva producción, tengo dos preguntas. Sí. ¿Habías hecho alguna vez una producción que no fuese teatral, sino algo del mundo, del universo de los podcasts, del radioteatro? Y a su vez, ¿habías interpretado alguna vez, habías estado en el papel de una de las abuelas en todo este tiempo también de Teatro por la Identidad? Sí, sí. En primer, mira, el radioteatro lo escribí hace muchísimos años para Radio Provincia. Escribía un radioteatro por semana. Mirá. Haciendo adaptaciones de cuentos latinoamericanos para la comedia de la provincia. Ajá. Así que me iba en colectivo en aquel entonces, ya ni me acuerdo qué año. Escribía en la maquinita, no me acuerdo ya ni la... Una Olivetti. Exactamente. Y me iba en el colectivo a entregar el guión a la comedia de la provincia. Sí, en cuanto a las madres, ahora justamente en un una remake, digamos, de lo que hizo Patricia Zangaro en el principio, que se llamó ¿Y vos sabés quién sos? Creo que se llamaba lo primero que surgió en Teatro por la Identidad. Ahora se hizo una remake que dirigió Fanego también, y ahí estamos en un video, digamos, representando tres madres: Susana Cart, Raquel Albeniz y yo. Sí, ya me he olvidado todo lo que he hecho, pero además estoy en itinerantes de Teatro por la Identidad, así que recorro escuelas por lo menos cada 15 días. No sé, nos vamos también a la provincia. Ya tengo casi 80 años, pero me sigo subiendo a los colectivos y yendo y viniendo por Teatro por la Identidad, que es teatro y militancia. Exacto. ¿Y qué repercusiones hay en las aulas? Porque tanto este podcast como lo que contabas recién, ¿no?, de esto de ir a las escuelas, me imagino que debe haber devoluciones muy, muy valiosas, ¿no?, de los pibis. Sí, las hay. Y actualmente es un tiempo complicado, te diría, ¿no? Casualmente, los otros días estuvimos en una escuela, en La Matanza. Estuvimos con, debe ser en total, con 400 chicos, más o menos, ponele 200 a la mañana y 200 a la tarde. Son chicos que votan esto. Y se nota, porque los docentes hablaron con ellos y explicaron de qué se trataba esto y por qué la memoria, por esta cosa que el pasado no se fue mientras siga un nieto al que estamos buscando. Claro. Y además diciéndoles, la generación de ustedes puede pertenecer a los bisnietos también que estamos buscando. De hecho, bueno, Victoria Montenegro, ya tiene, que es nieta recuperada, ya tiene nietos. O sea que son son tataranietos, claro, de abuelas, ¿no? Uh-huh. Varias generaciones lo que están abarcando estos chicos que no encontramos, que son 300. Estas generaciones se multiplican, y es un dolor, es un dolor. Es un dolor y por eso la búsqueda continúa. Es importante esto que dijiste de estas obras, de la relación tensionante con los apropiadores, que en muchas obras se nota, ¿no? Eso de cuando una nieta por ahí reconoce que sí es nieta apropiada, pero que le agarra ese temor, ¿no? De porque toda esa vida construida a base de una mentira, ¿no? Es un vértigo, me imagino, me pongo en el lugar de ellos. Ni siquiera como actriz puedo totalmente ponerme en el lugar de ellos, porque la vida tiembla todo. ¿Sí? ¿Dónde coloco todo el pasado que viví para este presente que se me abre? Maravilloso, porque es el de la verdad, pero supongo que tiembla todo. Sí, por eso seguimos y también acá, ¿no? También en esta nueva, no la voy a, como dice ahora, spoilear, pero también está muy marcado esto que toda la gente que acompaña a Zoe le dice: qué valiente que sos, ¿no? Qué valiente que sos por querer buscar esta verdad o querer investigar. Y también es lindo esto de cómo comienza con esa pregunta, que justamente en una clase de su universidad, en una clase de bioquímica, ahí se le prende ahí la lucecita de va por ahí, o sea. Sí, de eso se trata, ¿no? De la búsqueda de una bisnieta ya, para conocer la verdad de su identidad, ¿no? Y es la ficción, tal vez, adelantándose a la ciencia. Tal cual. Y no quiero decir más nada. No, digo... no. No, pero la idea es ir presentándolo todas las semanas desde acá, así vamos compartiendo con las radio participantes todo este desarrollo de la de los podcasts. Un estupendo guión escrito por Manuel Barrientos. Estupendo. Sí, el guión es de Manuel Barrientos. Quienes participan son Malena Figo, Amanca Espíndola, que está acá con nosotras, Natalia Bersano, Cristina Friedman, y la participación especial de Claudia Victoria Poblete, que es una de las nietas. Hace un personaje, digamos. Hace de ella misma, ¿no? Porque es una nieta recuperada y es quien recibe a Zoe. Entonces también es muy muy importante. La grabación y la mezcla de sonidos de Paula Prati, una compañera de aquí de FM La Tribu, y también otro compañero de aquí de La Tribu, Leandro Seoane. Es impresionante esto, cómo vamos actualizando, ¿no? Los formatos, las maneras de llegar a estas nuevas generaciones, ¿no? Porque si hay algo que nos enseñaron las madres y las abuelas, que la lucha sirve, ¿no? La lucha sirve, sí. Además, perdón, esto de que les estaba contando, ¿no? De los itinerantes que hacemos de Teatro por la Identidad en colegios secundarios, que abarca los chicos que van desde los 15 años hasta los 17, 18. Sí. Es muy importante la charla que el docente tiene previamente, antes de que vayamos nosotros, hacer la representación de Teatro por la Identidad, y luego nosotros terminamos la representación y decimos, ¿tienen preguntas para hacernos? Y es increíble, nos ha pasado en una escuela primaria, no me acuerdo, es por allá cerca de Ezeiza, ¿cómo preguntaban esos chicos? Pero eso también es trabajo del docente, ¿no? Y que por ahí hacen preguntas... que tiene que ver con lo que escuchan en la casa, ¿no? Uh-huh. Que a veces me han preguntado, por ejemplo, nos han preguntado, ¿y los subversivos dónde estaban? Y entonces tomé yo la palabra, porque además las compañeras me miran como soy la mayor. Claro. Y entonces empecé a analizar lo que es el significado de la palabra subversivos, ¿no? Que es revertir lo que está arriba, que mire hacia abajo, ¿no? Y empezamos toda una charla con el niño. Y bueno, venían por ahí de una religión específica y también era no atentar contra lo que están recibiendo en la casa, pero también que tengan otra postura, otra mirada, ¿no? Pero yo recuerdo que fue como una hora y media de charla absoluta con esos niños de 10, 12 años. Fue estupendo. Es estupendo cada vez que vamos a cada escuela. Sí, ¿no? Y también lo valioso en este contexto, ¿no? Lo que decías recién, sí, ¿no? Con un avance por ahí de discursos negacionistas, seguir insistiendo desde las escuelas, ¿no? Esto, reactualizar los formatos para hablarle a esa población, a esa nueva generación que hoy también está implicada en esta búsqueda, ¿no? De por la verdad. Exactamente, exactamente. Así que bueno, tratamos de ir por abarcar lo más posible, pero bueno, quiero decir, Teatro por la Identidad está en CABA, sí, pero está en distintos lugares del país y no tenemos relación de red, es decir, cada uno hace... crea las obras o toma las obras que nosotros hicimos, siempre con la consigna de que la entrada debe ser libre y gratuita para que todos se puedan acercar. Pero hay muchos en todo el país, somos. Sí, también esto, bueno, esta posibilidad que nos da la radio, estos materiales grabados, pero también quiero decir que Teatro por la Identidad editó libros con todas las obras de teatro que están en las escuelas del país. Yo uso los libros de Teatro por la Identidad para leer obra de teatro leída en la clase de literatura. Y es muy importante todo ese material porque son obras que por ahí se hicieron hace varios años, pero bueno, se recopilan y se siguen publicando y se siguen enviando a las escuelas, y ese también es otro material muy, muy importante. Sí, a cada escuela que vamos a hacer itinerantes tiene un libro nuestro. Si contamos todos los itinerantes que hemos hecho, están sembrados los libros por todos lados, por suerte. Tal cual. Sí. En Yamancay, ¿qué crees? O sea, nos contás que como que cuando van a presentarse una escuela es muy importante el trabajo que hace previamente el docente, la docente, aportando un poco de contexto e historia. ¿Pero qué crees que es lo que habilita la ficción para que aquellos y aquellas niñas, niñes, adolescentes se animen a preguntar como de otra manera que tal vez durante la clase, una clase de historia, por ejemplo, donde se ve la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, tal vez no se animan? ¿Qué habilita la ficción ahí? No sé qué, cómo explicarlo, ¿no? Lo que hace la magia del teatro, cómo explicarlo. Mira, te voy a contar una anécdota que nada que ver, pero los otros días en una reunión nuestra, uno de los compañeros contaba que después de una representación de títeres que hicieron, donde se hablaba del abuso, estaban reunidos en la dirección, y de repente se asomó a través de la puerta un títere con una manito sin que se viera la cara del niño, y el títere empezó a hablar de cómo era abusado por su papá. Cosa que no se atrevió el niño a decir nunca en la escuela, ni a su maestra, tal vez a nadie, lo pudo hacer a través de un títere. Esto es lo que digo que sucede. Las preguntas que te hacen tienen que ver con incógnitas, sí, seguramente que ellos tienen, pero hacen preguntas también que te dejan, y me han preguntado, por ejemplo, ¿pero qué quiere decir? ¿Que los mataron entonces? Y es la pregunta correcta, y tenés que contestar lo correcto y decir, sí, los mataron. ¿Y cómo los mataron? Y entonces decir, ¿con qué cuidado entro a este niño de la escuela primaria a decirles esta atrocidad que ocurrió? Y contestás, no sé si baja alguna luz que te gobierna la lengua, y con el mayor cuidado casi maternal contestás la pregunta, pero la contestás. Pero él se atrevió, porque además ese ámbito teatral lo impulsa a preguntar lo más profundo, lo que a lo mejor ni en su casa se atrevió a preguntar, o a la docente tampoco, pero esa magia creó la posibilidad, el puente de esa palabra, de esa pregunta, que además a una persona desconocida, extraña, como puedo ser yo en ese momento, le puede contestar. Sí, sin duda, ¿no? Como que habilita algo, esto mismo, ¿no? Como cierto, como algo de la, vos le decías magia, pero también que tiene que ver como que parece que no es real, ¿no? Como una distancia que pone el teatro, aunque estamos enfrentadas cara a cara, jugando a que somos otras personas, y quizás en esa plenitud de involucrarse, ¿no? Que quizás en las personas adultas hay otra resistencia, quizás más racional, no sé qué tendrá que ver ahí. No, pero en esa entrega plena, capaz que después la consecuencia sea el sigue en esta misma dinámica de juego, y bueno, y pregunto, ¿no? Sí, se establece ese puente, ese mágico puente donde se abre a la posibilidad de cualquier pregunta. Y bueno, es maravilloso, sí, cuando sucede eso. No digo que suceda siempre, ¿no? Pero porque también andás a ver la presencia del docente lo habilite. Es decir, que haya habido la suficiente confianza también con el docente para que lo habilite a dirigirse a mí, que soy una desconocida que está ahí arriba del escenario, digo yo como todos mis compañeros, ¿no? Habilite a hacer la pregunta espontánea, absolutamente, porque ni siquiera puedo decir que esté mínimamente pensada. Es decir, empezó a imaginarse, hizo la pregunta, ¿cómo fue? Estamos con Amancay Espíndola. Espíndola. Hay futuro con identidad, una nueva Zoe bisnieta. Es este podcast que tiene 10 episodios en esta primera entrega, pero ¿y grabaron más? ¿Van a haber otras temporadas? No sabemos. No lo sabemos. Que sí, ¿no? Ojalá que sí, sí. Fue muy hermoso hacerlo, muy hermoso. Lo hicimos ahí en el pabellón de hijos. Uh-huh. En la ex ESMA, hermosa radio, ¿no? También ir a grabar esto justamente a la radio imposible. Sí, vos sabés que fue un día muy frío, además, una mañana muy fría, y nos pasó eso, decir, qué frío acá, qué frío. Uh-huh. Pero bueno, el calor de lo que estábamos haciendo fue maravilloso e inspirador. Yo que tuve que hacer 3 personajes, además, ahí lo grabamos en 1 hora y media. No sé si... Sí, 1 hora y media nos debe haber llevado. Cambiar 3 voces. Sí. Pero fue muy lindo, muy agradable, muy agradable. Sí, sí. Bueno, te queremos agradecer mucho esta venido aquí a la tribu. Vamos a comenzar a escuchar los capítulos, estos episodios de una nueva Zoe bisnieta. Seguramente uno por semana iremos difundiendo y compartiendo aquí, pero también decirlo que se puede bajar de las plataformas, lo pueden bajar docentes que quieran trabajarlo en las aulas. Los mismos pibes y pibas pueden escucharlo del Spotify. Sí, yo lo tengo también, incluso lo subí al Facebook. Ajá. Y ahí uno entra, es decir, quien lo postee en el Facebook, lo puede abrir directamente desde el Facebook y escuchar todos los capítulos. Ahí va. Gracias a Amancay por a venir. A ustedes, muchísimas gracias. Y escuchamos entonces una nueva Zoe bisnieta. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo, ayudará a reconstruir su historia e identidad. Será protagonista de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Una nueva Zoe, bisnieta. Episodio 1. La pregunta. Ciudad de Buenos Aires, 2027. Profe, disculpe. Sí, sí, ¿qué necesita? Soy alumna de su cátedra de bioquímica aplicada y recién estuve en su teórico. Sí, te vi. Era de las que estabas al fondo tomando mate, ¿no? ¿Estás bien? Ah, sí. Sí, corrí un poco, nada más. Quiero hacerle una consulta sobre uno de los temas que habló en su clase acerca del índice de bisabuelidad. Usted dijo que era un descubrimiento muy reciente y creo que vi algo en internet. Sí, sí, se anunció hace un par de semanas. Es un desarrollo que había comenzado hace más de 5 años, más o menos. ¿Y ya está en práctica? Sí, es un trabajo de un grupo de científicas y científicos argentinos que tuvo un impulso del Banco Nacional de Datos Genéticos y Abuelas de Plaza de Mayo. Es una profundización, si se quiere, de los avances que había desarrollado la genetista norteamericana Mary Claire King junto a su equipo, que en 1980 lograron la formulación de un índice de abuelidad utilizando ADN. El índice de abuelidad establece la posibilidad de parentesco entre un nieto o nieta y sus abuelos a partir del análisis del material genético. ¿Y el índice de bisabuelidad también es tan fiable? Sí, sí, permite establecer la vinculación con lo que denominamos precisión indubitativa. Es decir, tiene también una fiabilidad muy exacta en la inclusión de una bisnieta o bisnieto con un grupo familiar. ¿Y sabes si hay casos en los que se puso en práctica el índice? No podría decirte eso. Seguí de cerca la investigación porque algunas de las científicas que desarrollaron el índice son amigas, ex compañeras de la facultad. Pero entiendo que desde Abuelas de Plaza de Mayo manejan los casos con absoluta confidencialidad, así que no podría decirte si hay avances o no. Bueno, muchas gracias, profesora. Gracias a vos por acercarte. De todas formas, no te preocupes que ese tema no entre en el parcial. Ah, sí, claro, sí, gracias. No, solo lo digo... ejemplos, ¿no? Para que entiendan que el campo que estudiamos se actualiza de un modo constante, que la ciencia es muy dinámica, y eso es lo interesante, ¿no? Porque con mucho estudio y horas y dedicación, investigación en el laboratorio, podemos cambiar y mejorar tantas vidas, nuestras propias vidas. Aunque no siempre es así, por supuesto. ¿Cómo me dijiste que te llamás? Zoe. ¿Zoe me dijiste? Zoe con tilde la E, es una larga historia. Ah, bueno, nos vemos la semana que viene, Zoe. Perdón, Zoe. Y la próxima clase, invíteme con un mate. Ay, disculpe que no le dimos. Una nueva Zoe, bisnieta. Hay futuro con identidad. Ahí escuchamos el primer capítulo. Sí. ¡Qué profesora, eh! Sí, que bueno, quería decir que si escucharon todos la voz de Estela. Sí, ahí en la apertura, ¿no? Sí. Esto de que todavía todavía todos los nietos y nietas que faltan nos dan mucho dolor y por eso ese dolor se transforma en lucha y se transforma en estas producciones artísticas para seguir buscando, ¿no? Sí. Faltan recuperar más de 300 nietos y nietas. La prolongación de en las generaciones siguientes de estos nietos, ¿no? Que se multiplican. Y aparte de eso, muy agradecidas de este trabajo, justamente en este contexto donde volvemos a escuchar barbaridades, ¿no? Acerca de la última dictadura. Entonces, creo que es un trabajo de todos los días, ¿no? Seguir construyendo esta memoria colectiva y esta búsqueda. Muchas gracias. Y gracias por estar dentro del programa de ustedes. Los episodios de Zoe, bisnieta. Vamos a escuchar a Zoe, bisnieta. Estrellitas, sirindra, diamantes, sean sus ojos en mi noche fulgurante, la poesía que disipe mi ceniza. Busca la belleza, mi familia son. Pues reconozco a la estrella de mi misma que nada.

Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Mírame a mí. Mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Qué lindo el territorio de la memoria de este nuevo podcast, que no dije que la producción fue de la cooperativa Ubaití, que es una cooperativa con amigues y hace muchas producciones y entra esta de la nueva bisnieta. ¿Estás por ahí, auto? ¿Al territorio del sorteo, les parece? Sí, claro que sí. Tal cual. Tenemos un sorteo ya clásico para este Charco de Arena, pero yo creo que es uno de los más mejores, porque sorteamos nuevamente un cajón soberano de Iriarte Verde con 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas. O sea, quiero ir a autoganármelo. Pero no vale, podemos participar imaginariamente nosotras. Participamos imaginariamente, pero ya tenemos una participación. ¿Por qué? Porque para ganarse este cajón soberano tenían que ir a nuestro Instagram o a nuestro Facebook, que nos encuentran como Charco Arena en las redes sociales, y contarnos qué preparan con esas verduritas con las que no saben qué hacer. Y ya tenemos un comentario. Aripa Jengibre nos dijo que hace tortillas, sopitas y ensaladas. Uy, qué rico. Me encanta. Ahí mezclas todas las verduritas, con huevo para la tortilla o harina de garbanzos también para quienes no comen huevo. Sopitas y ensaladas que podés mezclar todas esas verduritas que no sabes cómo usar. Ahí va. ¿Qué hacen ustedes con esas verduritas que no tenemos ahí, que no sabemos bien qué hacer? A mí me está pasando algo, que es que estoy tratando de comer remolacha porque sé que es muy buena, pero no me agrada del todo. Entonces, como no sé qué hacer bien con la remolacha, estoy haciendo con las pencas escabeche, con las hojas tortilla y después la remolacha en sí la rayo, porque entera no me está gustando. La rayo la meto en sopa, la meto en ensalada o en arepas. Muy bien, rico, eso. Qué rico, qué rico. Hay una sopa también que se puede hacer con... Se hierve la remolacha, se hierve zanahoria, todo eso se procesa y se hace una sopita que se le puede poner yogur natural. Y te digo que a mí tampoco me gusta mucho la remolacha, pero la sopa como que no se le siente tipo tanto. Tipo sopita crema. Claro. Sí, sopita crema. Qué delicia. ¿Se te ocurre, Pauli, alguna receta? Acabo de decir la de la remolacha. No sé, hay ahora es tiempo de ¿cómo se llama esa verdurita que se parece, que tiene como gustito anís? El hinojo. El hinojo. Sí. El hinojo, bueno, rehogadito, saltadito, para verduras, para hacer con fideos, con arroz, queda muy, muy rico. Porque el hinojo es, a veces, bueno, para la sopita también puede servir, pero es difícil también, ¿no? Sí, no está tan incorporado, ¿no? No, y además que son sabores invasivos, así como por ahí la remolacha te tiñó todo. Y decís, uy, comí donde comas, donde apoyes la remolacha, se tiñó todo de violeta. Ay, pero está precioso ese color. Sí, pero bueno, si estás del otro lado y tenés una receta para compartirnos de esas verduritas que a veces no sabés qué hacer, mándanos un mensaje al 11-31-26-0887 y si no, compartinos incluso hasta una receta, ¿por qué sí. no? En nuestras redes sociales encontrás el posteo del Cajón Soberano, tanto en Facebook como en Instagram, como @charcodearena. La membé y su gozadera hacen el manicero. Si te quieres por el pico divertir, comete un curruchito de maní. Lentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. La calle sola está, acera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, y que esa noche no camino. De arena. Hola, 18 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ayer lunes 28 de agosto se realizó la novena marcha nacional contra el gatillo fácil. Se realiza todos los años el 27, en este caso como caía domingo, se hizo ayer desde el mediodía. Siempre se hacía a la tarde, pero lamentablemente hay cada vez más casos. Y es un espacio muy, muy importante donde cada familiar puede exponer la injusticia que tiene por el asesinato en manos de policías, gendarmes, de sus hijos. Entonces se hace extensa esa marcha. Por eso ayer comenzó a la 1:00 p.m, se marchó desde Congreso a Plaza de Mayo. También es muy doloroso saber que se suman nuevas madres, nuevas familias, nuevos hermanos, nuevos tíos, sobrinos, de esto, ¿no? De esto que ya se instaló con esto del gatillo fácil, con esto. Hay denuncias de eso, policías de civil en fiestas, de todo, o sea, como una impunidad muy, muy grande. Que bueno, el objetivo de esta marcha es luchar por justicia, pero también eso que se reúnan estos familiares, que sepan que la lucha es colectiva, que así se puede avanzar hacia un poco más de justicia. Mencionabas, Pauli, al principio que se había adelantado el horario, el comienzo de la movilización para pasarla al mediodía y que antes se hacía a la tarde. Yo estuve siguiendo la cobertura que les recomiendo que hizo Revista Cítrica y uno de los datos que arrojaron es que desde que recuperamos la democracia en el 83, más de 8.000 personas perdieron la vida en manos del Estado, lo cual es un número altísimo para 40 años de democracia, ¿no? Totalmente. Y también esta marcha se realizó en el marco del asesinato del militante Facundo Molares a manos de la policía de la ciudad en pleno 9 de julio. También estuvo la hermana de Molares ahí acompañando ahí en la marcha nacional contra el gatillo fácil. Sí, el viernes estuvimos hablando con Julio, uno de los integrantes de la organización de la marcha en La Plata, que nos contaba, ¿no?, que esta marcha se replica en todo el territorio y que en promedio, en función de las cifras que decía Agus, era una persona por día asesinada en manos de las fuerzas de lo que denominan seguridad, ¿no? Entonces también, y que esas gestiones denominadas o que se autodefinen, ¿no?, como populistas, eran las que más índices también de muertes de estas fuerzas tenían durante sus gestiones, como para ver que es una política de Estado, no solo de determinadas gestiones, ¿no? Como para hacer un análisis bien, bien profundo y crítico y en un contexto, como hablábamos anteriormente, negacionista y muy de derecha, ¿no? Bueno, ver cómo estas fuerzas represivas, si están operando así en este contexto, bueno, qué es lo que se viene, ¿no? Entonces, las movilizaciones, las marchas, lo que hacen es acuerparnos y generar nuevas resistencias. Totalmente. A mí me da escalofríos cada vez que veo un cartel en la calle que dice más policías, más cámaras, más seguridad. ¿No? O sea, ¿qué es la seguridad? La seguridad tiene que ver eso con las condiciones básicas, ¿no?, de existencia. Y justamente todas estas familias que pierden a sus pibes, a sus pibas, son familias muy, muy pobres que no tienen esas todas estas condiciones básicas aseguradas. Mirá, ayer también estuvimos haciendo un aporte a la familia de Ivón Kukoc. ¿Se acuerdan de Juan Pablo Kukoc? ¿Se acuerdan de la doctrina Chocobar, de este policía que asesinó a este pibito porque estaba robando una cámara, una cámara de fotos a un turista que después no? O sea, eso, una impunidad total. Ivón se encuentra con problemas de salud, está internada y tiene muchos más hijos. Entonces, bueno, nada, ahí está la solidaridad para que estos pibes y estas pibas puedan continuar con su mamá internada puedan eso, tener ese plato de comida todos los días. Por eso digo, cada familia es un mundo y por eso es tan importante esta marcha. Al final de la marcha hubo algunas palabras, estuvieron todos los casos. Vamos a escuchar a la Chiqui Conder, ella es abogada, ella acompaña a Mirta Baravalle, porque estábamos hablando de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, y justamente recuerda esto, ¿no? Que hace 47 años Mirta Baravalle perdía a su hija y a su yerno, y sigue hasta el día de hoy buscando a su nieto o nieta. El año pasado la marcha le hizo un homenaje a las madres. Hoy creo que es una manera de estar presente de las madres que están muy viejitas, pero acá recordando a Mirta, que ayer justo siempre se hace la marcha y siempre Mirta está recordando la desaparición forzada de su hija y de su yerno. Su hija la desaparecieron hace ya 47 años y a su yerno también. Ella estaba embarazada de 6 meses. Su hijo o hija debió haber nacido en enero del año 77 y todavía Mirta sigue buscándola. ¿Sí? Estamos haciendo una campaña ya hace rato, acompañando a Mirta en estos 47 años de lucha, pidiendo habeas corpus, pidiendo todo lo que se puede pedir, y siempre con la presencia de estas madres que señalaron el camino para que otras madres como estas que tenemos acá sigan peleando, ¿sí? Y recordando a sus hijos y que estén siempre presentes como los 30.000, como los hijos, como el cuñado de Mirti, como los nietos que seguimos buscándolos. Muchas gracias. 30.000, como dijeron recién, 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presentes, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Presentes, ahí estaba la Chiqui Conder recordando la lucha, la inicial lucha de las madres de Plaza de Mayo, que también le dieron fuerza a estas madres que se juntan, que comparten lucha para pedir justicia por sus hijos asesinados por la bala policial. Vamos a escuchar a Emilia Vasallo, ella es mamá de Pali Alcorta, también asesinado, también que no obtuvo justicia en el juicio, pero es una gran luchadora y decía esto allí ayer en la Plaza de Mayo. Sabemos que es una marcha que es larga, que después el tiempo de la actividad en la plaza es larga, pero bueno, todos necesitamos tener este espacio colectivo de organización, de lucha, de fraternidad, de amor, de bronca, de odio de clase, ¿no? Así que bueno, lo único que nos queda es organizarnos, como dijo la compañera de Facundo Molares, dejar de lado diferencias que podamos tener, porque esta lucha es de todos y de todas. Lamentablemente, uno podemos pensar distinto, podemos pensar o llevar métodos de acción distinto de los que utilizan otros compañeros o otras organizaciones, pero en definitiva la lucha es del pueblo. Y al pueblo, ¿quién no puede parar, compañeras y compañeros? Nadie. Nadie. Imagínense, hay 9.000 casos de gatillo fácil que fueron denunciados. No están los 9.000 mamás o las 9.000 papás o los 9.000 hermanos, sobrinos, porque no solamente matan a nuestros hijos, sino matan a toda la familia. Si nosotros, yo pienso, no hablo pensando en voz alta, creo que es una oportunidad de poder reencontrarnos, de pensar y de ver cuál es la forma que podemos encontrar para poder unirnos y realmente ser nosotros mismos que administremos el Estado y que podamos ser nosotros mismos que vivamos en igualdad de condiciones como seres humanos que somos todos. La vida nunca puede valer más que la propiedad privada. Así que, por todos nuestros hijos, por todas nuestras hijas, por todos nuestros hermanos, por todos nuestros sobrinos, por todos nuestros amigos, por todos nuestros padres, por todas nuestras madres, por todas nuestras abuelas, por todo militante, por toda militante, por todo fotógrafa, fotógrafo, por todos, todos aquellos que ponen ese granito de arena para que todos los... La marcha hoy se hizo el 28, pero es todos los 27 de agosto del año que viene se cumplen 10 años de que las madres, estas madres que están acá hoy, empezamos con esta lucha, 10 años. Yo no tuve justicia por mi hijo, pero la justicia hoy es esto, estar acá. Que mi hijo sea, que yo sea Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Palialcorta. Ahí la escuchábamos, Emilia, ayer en la Plaza de Mayo. También quiero decir que estaba la mamá de Ismael Ramírez, que ella es de la Nación Qom. El asesino de mi hijo sigue suelto, dijo, y yo sigo caminando exigiendo justicia. Vengo acá a encontrarme con todas las madres para seguir luchando. Es la mamá de Ismael Ramírez. ¿Se acuerdan ese niño asesinado por la bala policial allí en el Chaco? Sí, en una movilización social donde se estaba precisamente exigiendo por alimentos y al día de hoy no se sabe quién fue el efectivo policial que disparó. Y en relación a esto que decías, ¿no? De quiénes son, ¿no? A quiénes asesinan las fuerzas de inseguridad. Precisamente se hizo en su momento una colecta para acompañar. ¿Te acordás a la mamá? O sea, porque son realmente estaban en un estado, digamos, de vulnerabilidad, de invisibilización, donde las políticas públicas no estaban llegando a acompañar a esa mamá y sus hijos. Exactamente. Vamos a cerrar este informe con la mamá de Luciano Arruga, que también estuvo ahí. Estaba el papá de Darío Santillán. Había muchas personas con esta lucha antirrepresiva contra la represión del Estado, que se cobra vidas de pibes, de pibes, pero asesinan así a todas sus familias. Así que vamos a escuchar a la mamá de Luciano Arruga. Si nosotros somos fuertes, si nos unimos y luchamos contra el verdadero enemigo, el verdadero enemigo es el Estado. El Estado no está matando a nuestros pibes, no está matando a nuestras pibas. Todos los días una mujer asesinada y nadie hace nada. Nadie mierda está haciendo nada, no están haciendo un carajo. Dice la pulsera, los siguen matando. Salís a la calle, decís algo y no le gustó, te matan. Yo creo que la unión hace la fuerza. Y ahí vamos a empezar a tener resultados. No saben lo que es. Yo siempre digo y tengo una anécdota. Siempre decía lo mismo y lloraba al principio. Y contaba lo del negro y lloraba. Y una señora me dijo, si te hace tanto daño, ¿por qué lo contás? Porque si hay una persona, una sola de estas 100 personas, y una me pregunta de dónde era su hijo, bien valió mi lágrima, bien valió mi llanto. Así que, por favor, escuchen a esa madre porque es muy importante. Gracias, los espero en enero para los 15 años de Luciano. Yo, como tantas madres, no tuve justicia. Pero ahora con un nuevo abogado, mi gran amigo, Damián Piraíno, volvemos a reabrir la causa. Porque voy a repetir una vez más, no fue un accidente de tránsito. A mi hijo lo desapareció, lo torturó y lo mató la policía bonaerense de Loma del Mirador. Y hasta el último día de mi vida lo voy a repetir. Luciano no fue un accidentado. A Luciano lo mató y lo secuestró la policía en complicidad con el Estado. Gracias. Les agradece Mónica Raquel Alegre, la madre del negro Villero, que se negó a robar para la policía. Pero si hubiese robado, estaría acá pidiendo justicia por mi negro y para todos los pibes. Gracias. Ahí estaba Moni Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que esa mamá y esa hermana hicieron una lucha muy, muy fuerte, que también repercute en que ahora haya también que las personas se animen a denunciar tantos casos de gatillo fácil. pensaba lo que decía Mónica, rescataba esto de la unión hace la fuerza, y un poco va de la mano con lo que hablamos con Julio el viernes pasado, que él nos adelantaba sobre la marcha en La Plata, de que muchas de las personas que militan y que van a esta marcha, antes no habían militado, probablemente tal vez no iban a marchas, no se movilizaban, y como algo tan doloroso como la pérdida, el asesinato, la desaparición de un familiar, hace que saquen una fuerza inexplicable, se unan y luchen incansablemente contra un Estado que es súper injusto, que les da vuelta la cara, que les niega la justicia. Digo, yendo al caso de Luciano, fue un pibe que desapareció en 2009 y que recién encontraron su cuerpo en una fosa común en el 2014, y recién el año que viene, en 2024, se abre la causa. Digo, por todo lo que tuvo que pasar esa familia, y que así todo sigue en pie y luchando junto a otras a modo de ejemplo para decir, bueno, acá estamos y se puede y vamos a seguir luchando, ¿no? Así es. Así que, bueno, este fue un informe sobre la novena Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. El año que viene se cumplen 10 años de que todas las madres, todas las familias comenzaron con esta marcha, que eso, bien decíamos, se replica en otros lugares del país, y saber bien qué pasan los gobiernos, con los gobiernos que sean, y que la impunidad policial de las fuerzas continúa, por eso es tan, tan importante seguir en la lucha. Siempre crecerá. Seremos la plaga quemando ciudad. Seremos indomable a toda autoridad. Tratar o matar un árbol con tumbos que nunca podrán. Somos todos los que se fueron. Somos todos los que vendrán. Somos parte de cada manada, poniendo la vida en la guerra social. Porque muchos de mis hermanos hoy abrazan la libertad. Por ti, por mí, por todos nuestros ideas. No muere en el fuego creciendo. Siempre violento contra todo esto. Hermosamente rabia manifiesto. Habrá muerto en esto, pero están en medio con mechas ardiendo y la peste expandiendo en cada lugar, como risas de niños sin miedo a jugar, libre caminar. Podrán quitar el legacy que viva y activa, nadie ni nadie con vida acá. No nos podrán borrar, no nos podrán quitar los gritos de nuestros cuerpos, la muerte, la cárcel, no podrán callar. Ahora están unidos con la tierra, con la atmósfera. Charco de arena. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. La legendaria banda Buitre presenta su clásico en vivo, Carretera Perdida. Tan fácil, fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dure esta noche en soledad. Carretera Perdida. Pero no, en vivo. Parada en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar. Una daga y un estrés en el fondo de nada. Y tus lágrimas. Carretera Perdida, en vivo, ya disponible en todas las plataformas. Ahora estamos aquí. Carretera perdida, camino sin fin. Como buitre. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que pide la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. El Plan de la Mariposa en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre. En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y España. El Plan vuelve al Luna Park. Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal. Producen Sabia y 300. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. En medio de un charco, paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, asesinato de Rafael Nahuel, hubo una catarata de balas, más de 130. Continúa el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años, ocurrido el 25 de noviembre del 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. Se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro. Allí están siendo juzgados 5 miembros del Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina: Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa. En las audiencias que se realizaron el pasado martes y miércoles, declararon miembros de la Prefectura Naval Argentina, de Policía Federal, y esta semana lo seguirán haciendo integrantes de las mismas fuerzas de seguridad. Denuncias en la Defensoría del Público al programa de Fabián Doman por el maltrato en vivo a la pareja de indígenas. El programa Bien de Mañana del Canal 13 y el periodista Fabián Doman se convirtieron en tendencia en las redes sociales este fin de semana por su burla a Cantuta Quilia y Wari Rimachi, una pareja perteneciente a la comunidad Ailumayo Huasi. La cronista Maggie Vigil se acercó a la pareja mientras hacía una nota en el subte, y frente a la respuesta del hombre en su lengua, ella se burló. Luego también se burlaron los panelistas del piso y el conductor Doman. Las burlas y el hostigamiento continuaron cuando la cronista le preguntó a la mujer a quién había votado. Medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares repudiaron el accionar de los periodistas, y desde entonces la Defensoría del Público, organismo encargado de velar por el derecho de las audiencias, ya recibió más de 1.200 denuncias desde el pasado viernes 25 de agosto. La justicia embarga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para costear una vivienda para personas en situación de calle. Luego de reiteradas intimidaciones judiciales al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que otorgue el monto económico necesario para que una persona mayor en situación de calle pueda acceder a una vivienda en alquiler, El juez Víctor Rodolfo Trionfetti, quien tuvo por incumplida la medida cautelar y en consecuencia ordenó el embargo por la suma de 120 mil pesos. El abogado Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: en la medida cautelar dictada con anterioridad se reconoció que la policía de hacinar a personas mayores en centros de inclusión social tercerizados no respeta el derecho a una vivienda digna. Uno de los problemas acuciantes en el marco de dicha crisis es la situación de las personas mayores que no tienen trabajo y no son propietarias de vivienda, y la jubilación no les alcanza para acceder a una vivienda en alquiler o incluso no tienen jubilación. La política es contratar con una asociación civil o fundación quien se encargue de gestionar el hotel o inquilinato a cambio de una contraprestación por persona. Semana de la Memoria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. A 35 años de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y a 40 años de la recuperación democrática, la institución académica ubicada en Santiago del Estero al 1029 presentará la Semana de la Memoria. Desde ayer lunes hasta el viernes 1 de septiembre, el evento abierto a la comunidad académica y barrial ofrecerá paneles, talleres, conversatorios, presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales, radio abierta, exposiciones y homenajes, entre otras actividades pensadas para seguir consolidando a esa casa de estudios como un espacio para el diálogo y la producción de conocimiento comprometido en aportar a la mejora de las condiciones de la vida de la sociedad. Entre las actividades destacadas, mañana miércoles a las 7 de la tarde se proyectará Maelstrom 2001 en el auditorio. El film es dirigido por Juan Polillo, cuenta con una investigación a cargo del físico forense Walter Preiliasco, quien realizó aportes a la justicia para esclarecer los hechos ocurridos durante la protesta social del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Compartimos ahora las palabras de Juan Polillo, director de Maelstrom 2001, entrevistado por María Alicia Gutiérrez el pasado martes en este mismo programa, en el Banquete de Palabras. Bueno, en principio la película está producida por el CONICET y por CONICET Documental, que es la productora del CONICET, es una productora audiovisual que está dentro de la institución, en la que se hacen proyectos de divulgación científica audiovisuales, que van de los más diversos formatos, como decía, desde series, unitarios televisivos, y esta es la primera película para el cine que hacemos, con lo cual, después de más de 10 años que existe el área y de continuidad, también es un paso más en el tipo de producciones que hacemos y de complejidad que tienen, así que fue un gran logro para nosotros. Es un proyecto que llevó más de 2 años a hacerlo, y que tuvo muchos desafíos, como trabajar con tanto material de archivo, el material del juicio, conseguirlo, dificultades de producción, todo era difícil, burocrático. Recibimos mucha ayuda también, pero todo tenía procesos complejos, digamos, ¿no?, en la justicia. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 29 de agosto. Hay 12 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Con el pensamiento vivo, escribo. Si deja de ser un juego, me muevo. Ya no tengo mi porqué. Esta sensación dice que alcanza. Tu sueño no es el que vive. Tengo camino a dar en mí. Con el corazón atento, digo. Pago boleto y sigo, amigo. Ya no tengo mi porqué. Esta sensación pasa a retiro. Tu sueño ya no es el mío. Y ahora vuelvo para ver. Que alcanza. Alcanza. Alcanza. Alcanza. Y sigo, amigo, ya no tengo ni por qué. Con el pensamiento vivo escribo. Si deja de ser un juego me muevo. Ya no tengo ni por qué. Esta sensación pasa a retiro. Mi sueño ya no es el mío y ahora vuelvo para ver. Solo que... Marco. Es un reto cotidiano de construir sueños. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana, se nos está yendo el programa, pero tenemos agenda, ¿no? Así es, Pauli, tenemos agenda para hoy y si querés podemos arrancar porque hoy, martes 29 de agosto, hay una nueva audiencia, como comentábamos en las noticias, en el caso de Luna y quien la acompaña, su mamá, llama Corín. Así que están todos invitados a acercarse a la Valle 1171, a los tribunales, para seguir acompañando y sosteniendo desde la calle este juicio. Hoy va a haber radio abierta y para seguir juntándonos a pensar en estos casos que están llenos de injusticias, de discriminaciones, de estereotipos, seguir abrazadas y pensando y debatiendo sobre el abuso sexual en las infancias. Totalmente, y también en el día de hoy, en sintonía con el juicio de Luna, se va a hacer el segundo conversatorio organizado por la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual en las Infancias. Esto va a ser hoy en la Honorable Cámara de Diputados, ahí en Avenida Rivadavia 1841, en el Salón Auditorio. Este segundo conversatorio se llama La Política, la Psicología, el Derecho. Va a estar Susana Toporosi, Marita Müller, Mónica Macha, diputada de la Nación, Verónica Heredia y Florencia Piamarini, que son abogadas, y va a moderar Delphi, la mamá de Arcoíris. Todos estos conversatorios son moderados por mamás protectoras, por madres protectoras. Va a ser ahí de manera presencial, pero también creo que se va a transmitir para quien no pueda llegar hasta la Cámara de Diputados. Y además les invitamos a, si quieren, ingresar a nuestro Instagram, que en el link de la biografía encuentran la entrevista que tuvimos ayer con Natalia, mamá protectora de Milagros. Qué importante. Perdón, qué importante seguir hablando del abuso sexual en las infancias. Recién estábamos con una actriz de Teatro por la Identidad que nos contaba que a partir de una obra de títeres un niño pudo con un títere hablar de su abuso sexual en la infancia, ¿no? Qué importante ese espacio escolar, esos docentes que habiliten hablar de estos temas, porque eso es un tema que tratan de que no hablemos. Sí, como también nos decía hoy a Mancay más temprano, este niño que pudo hablar gracias a los títeres, pero también en este contexto tan complejo, reafirmar la importancia de la educación sexual integral en las escuelas, porque es también lo que habilita a que las niñeces hablen de lo que están sufriendo y probablemente no pueden hablar con otras personas adultas, ¿no? Totalmente. ¿Tenés alguna cosita más de agenda? Tengo más cositas de agenda porque la Tribu Mostra se viene recargada. Mañana, miércoles 30 de agosto, a partir de las 7:30 de la tarde, la Coordinadora Plurinacional Socioambiental Basta de Falsas Soluciones cumple 3 años de lucha, 3 años de construcción colectiva, diversa, transversal, en defensa de los territorios, y se unen en nuestra querida Tribu Mostra, en Lambaré 873, para hablar de cómo se siguen organizando. Va a ser un encuentro artístico y de intercambio, y en donde van a además estar participando los compañeros y hermanos del Tercer Malón de La Paz y voces de distintas asambleas territoriales que están luchando contra el saqueo extractivista. Ahí está, muy importante, aquí en Lambaré 873, mañana junto a Basta de Falsas Soluciones, van a estar aquí con el Tercer Malón, y repetimos, ¿no? El Tercer Malón dice al presidente que cumpla con su palabra, ellos son de palabra, ellos creen en la palabra, y por eso estas promesas que ha hecho el presidente quieren que se efectivicen, por eso siguen ahí en la vigilia frente a tribunales. Está muy musiquita dice que en mi caso me voy a pedalear, en el tuyo a teclear, ¿no? A teclear, pero pensaba que cuando voy a la radio me vuelvo pedaleando. Y lo lindo de salir y pedalear bajo el sol, ¿no? Entre tanta locura citadina. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, lindos territorios habitamos hoy. Y no se vayan porque hay más territorios. Hay montañas a donde subirnos y seguir con toda la programación de FM La Tribu. Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. De dicha eterna, mi robot, mi esclavo, sin hormigón armado. Cha-cha-cha.